Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Más del 40% de las personas con enfermedades poco frecuentes no dispone de tratamiento y si cuenta con él no es el adecuado. Además, los afectados piden que se garantice un diagnóstico rápido y riguroso. Es la situación actual de un colectivo que celebra su Día Mundial esta semana. Hablaremos con Antonio Bañón, fundador y miembro de FEDER y uno de los directores del Observatorio de Enfermedades Raras de la Universidad de Almería, también con afectados por enfermedades poco frecuentes. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Una de cada cuatro personas con enfermedades poco frecuentes tiene difícil o imposible, lo avanzábamos en portada de este tiempo de radio, acceder a los productos que necesita. Desde FEDER se pide que se armonicen los criterios entre las comunidades autónomas y el Ministerio para evitar estos retrasos y también así minimizar riesgos. En España, más de 3 millones de personas padecen una enfermedad rara. Nos acompaña en el estudio Antonio Bañón, fundador y miembro de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, y también director del Observatorio de Enfermedades Raras en de la UAL. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Hola, Clara. Muchas gracias. ¿Cuál es a día de hoy la demanda más urgente para el colectivo de personas con enfermedades poco frecuentes? Bueno, hay demandas que se van repitiendo con el tiempo, desgraciadamente, porque no se acaban de resolver. De todas maneras, si hubiera que focalizar las demandas en dos cosas, una sería conseguir que las personas que no tienen diagnóstico y que tienen una enfermedad poco frecuente consigan ese diagnóstico. Esto es fundamental porque en FEDER hemos recibido unas 3.000 consultas en torno a este tema de personas o de familiares, de personas que no tenían diagnóstico todavía, teniendo una enfermedad rara. Y lo segundo está relacionado con tu introducción, es decir, lo segundo está relacionado con el acceso a los medicamentos, porque en este momento sigue habiendo muy poca disponibilidad para que las personas que ya tienen algún tipo de tratamiento puedan acceder a esos medicamentos, porque normalmente tarda mucho la administración en conseguir que ese medicamento esté en el mercado o esté en los hospitales disponible. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué hay esta tardanza que no debería permitirse, ¿no?, cuando estamos hablando de una persona con una enfermedad que tiene que tratarse? Sí, sí. Bueno, podríamos hablar en términos generales de burocracia. Es decir, es posible que en algunas ocasiones se tarde un año y pico, dos años, entre que se aprueba en la Agencia Europea del Medicamento y llega a estar disponible en un hospital. Estamos hablando de mucho tiempo para, además, enfermedades que son muy graves. Habría que agilizar esa fase burocrática para aprobar el uso de un medicamento. De hecho, la cifra está calculada en FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, denuncia que más del 40% de las personas con enfermedades poco frecuentes no dispone de tratamiento, o si lo tiene, no es el adecuado, que tampoco soluciona nada. Correcto, sí, es así. En este momento hay aprobados para enfermedades poco frecuentes en Europa, en torno a 80 y tantas, casi 90 medicamentos, productos. Y en España hay un acceso, como tú decías, a 40 y tantos% de esos productos aprobados. Estamos hablando de que hay un desfase importante, pero como tú dices, a veces hay tratamientos que no son los adecuados y que pueden servir en un momento determinado para ralentizar una enfermedad o simplemente para intentar esperar que el empeoramiento no sea muy rápido. Pero eso no puede ser el objetivo, sin duda. El objetivo tiene que ser más ambicioso. Existen 8 agencias autonómicas en nuestro país, innumerables comités hospitalarios que de alguna forma hacen desigual el acceso a estos tratamientos. ¿Qué es lo que pedís desde FEDER para que esto no ocurra? Pues es verdad que eso supone para las enfermedades como las enfermedades poco frecuentes supone un problema importante, esa disparidad de criterios, esa disparidad de regulaciones. Yo creo que lo fundamental sería que sobre temas esenciales sí hubiese un órgano, digamos, supracomunitario, hablando en comunidades autónomas, un órgano nacional, que, por ejemplo, se encargase de gestionar el pago de los medicamentos huérfanos. Porque si eso se hiciese a nivel nacional, eliminaremos, por ejemplo, uno de los problemas derivados de eso que tú estabas contando, de esa diversidad. Y es que hubiese un fondo común en todo el país y que de ese fondo común se gestionase el pago de los medicamentos huérfanos, de manera que los hospitales no tendrían probablemente que asumir quizá gastos importantes y este debate sobre acceso, lo caro de los medicamentos huérfanos probablemente se diluiría un poco. Luego hablaremos más adelante en nuestra sección en voz alta. Hemos recibido una pregunta a propósito de qué es un medicamento huérfano. Luego daremos respuesta a esta oyente de Punto de Apoyo. Has participado recientemente en ese 7º Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras de Sevilla. Es uno de los principales encuentros de ámbito europeo. ¿Cómo ha ido? ¿Cuáles son las conclusiones que se han puesto sobre la mesa? Ha ido muy bien. Habría que decir primero que realmente es un congreso referente en Europa. Y creo que tendríamos que estar muy orgullosos de eso, porque el Colegio Real Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y la Federación Española de Enfermedades Raras organizan este congreso desde hace ya mucho tiempo, desde 2000, y la verdad es que tiene una repercusión nacional e internacional considerable. Las conclusiones principales es que se va avanzando, es cierto, se va avanzando primero en el conocimiento de las enfermedades raras, porque ha pasado mucho desde 2000 hasta 2015, y ahora la sociedad sí conoce lo que son las enfermedades raras, probablemente también por el apoyo de personas e instituciones muy relevantes. Desde el punto de vista de los medicamentos, también se va avanzando lentamente. Hay más industrias farmacéuticas que se están implicando en la consecución de medicamentos, esa es otra gran noticia, pero quedan pendientes todavía muchas cosas, como por ejemplo la atención en el día a día, es decir, por ejemplo, la atención escolar adecuada a niños, a niñas que tienen enfermedades poco frecuentes. Eso aún, digamos que queda un gran recorrido por hacer, el aspecto más social. Uh-huh. Se ha hablado de esas novedades terapéuticas. ¿Qué se puede adelantar a propósito de esto? Pues hay determinadas enfermedades que están consiguiendo recientemente nuevos productos. Por ejemplo, se me ocurre mencionarte dos, la fibrosis quística y la enfermedad de Duchenne, ¿no? Justamente esos éxitos a veces van acompañados de un debate paralelo que difumina un poco el éxito. Me refiero a que esos medicamentos están disponibles, los enfermos tienen que acceder a ellos, pero surge el debate del precio, surge el debate de cuándo actualizar la cartera de medicamentos hospitalaria, etcétera. Y esos éxitos a veces son ocultados por este tipo de debates paralelos. Y es un problema, porque cuando no tienes tratamiento y lo consigues, pues resulta que no se ha acabado el camino. Que cuando hay un tratamiento, empieza otro camino, que es conseguir que te lo den a ti, y a veces ese camino es dificultoso. No debería ser tan dificultoso. No debería serlo, pero es verdad que ahí entra ya en juego los equilibrios económicos que hacen las distintas administraciones. Y a propósito, retomando e hilando con lo del tema económico, ¿influye, no, la situación actual económica en las políticas, en los modelos que estamos hablando de intervención respecto a estas enfermedades? Influye evidentemente. También. Yo creo que claramente influye en la inversión que se haga. Incluso, para mí, ya a título personal, resulta más preocupante incluso que los proyectos de investigación que estaban generando en España en torno a este tipo de patologías sufran deterioro económico y que puedan incluso paralizarse, como ha sucedido en algún caso, porque estamos también desinvirtiendo en el futuro. Eso es el futuro, que además pasa por la mejora de los familiares de muchas personas que tienen hijos, hermanos o padres con enfermedades raras. Ese impulso del I+D para intentar dar con esos tratamientos para frenar el deterioro que producen esas enfermedades, todo eso se queda estancado por... Sin duda. Y además estamos hablando, es una cifra que ya todo el mundo más o menos sabe, pero estamos hablando de aproximadamente 3 millones, se estima que 3 millones de personas en España tienen una enfermedad poco frecuente, en torno a 500.000 en Andalucía. Pero no son solo esos 3 millones de personas, sino familias. Es decir, que probablemente en algunos casos estamos hablando de millones de familias que están afectadas también por una enfermedad poco frecuente y que sufren las consecuencias de este tipo de recortes o desinversiones o paralización o ralentización de la investigación. ¿Tú tienes un hijo con una enfermedad rara? Sí, Miguel tiene una glucogenosis, efectivamente, sí. Y en el caso de esta glucogenosis hay un tratamiento que sirvió para estabilizar, controlar y en muchos casos mejorar la enfermedad, pero son muy pocos las enfermedades poco frecuentes que tienen un tratamiento. ¿Cómo lo vives tú como padre de un niño, de un joven con una enfermedad rara, poco frecuente, la repercusión de las enfermedades raras y la proyección en la sociedad a todos los niveles, en medios, centros educativos? Pues lo he vivido de distintas maneras, porque son ya muchos años implicado en este tema, 16 años, y entonces en un primer momento realmente había muy poca información, había muy poco apoyo para todos, para nuestro hijo, pero también para todos los peques, ¿no? En la actualidad las cosas han cambiado. De hecho, por ejemplo, pues el Colegio La Salle diseñó un programa de trabajo para nuestro hijo y para otros niños con enfermedades poco frecuentes en el futuro, que fue pionero y que recibió incluso un premio que le entregó la entonces princesa doña Leticia. Es decir, que está habiendo cambios en la sensibilización. Al principio había muy pocos tratamientos, había muy poca información. Ahora hay más, pero sigue siendo, sin lugar a dudas, insuficiente. Hay que seguir trabajando. Sí, sin duda. Y mucho. Antonio Bañón, fundador y miembro de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, también director del Observatorio de Enfermedades Raras de la Universidad de Almería. Gracias, volvemos contigo en unos minutos para que dé respuesta a esa oyente. Hasta ahora. En el programa de hoy queremos abrir una ventana al testimonio de los familiares de personas afectadas por enfermedades poco frecuentes. Ani es madre de Edu, un niño de 11 años que padece síndrome de Pfeiffer. Ani, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tu hijo Edu padece la enfermedad rara síndrome de Pfeiffer. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Cómo le afecta? Pues Eduardo nació con la sutura del cráneo cerrada y luego tenía las manos y los pies, los tenía unidos, fusionados. Él no tiene, por ejemplo, las falanges de las manos, los dedos los tenía fusionados, se lo han tenido que hacer. Y luego tenía algo de corazón, algo de riñón. Algunos niños tienen más cosas internas que otros, ya depende de los casos. ¿Le diagnosticaron nada más nacer la enfermedad? ¿Cómo fue? Sí, aquello? Porque Eduardo, en el caso de Eduardo, era una cosa física, entonces nada más que al nacer se veía que no era un niño normal, entre comillas, ¿no? Que venía con malformaciones. ¿Y cómo es su día a día? Me imagino que es durísimo, ¿no?, por este tipo de enfermedad que padece. Pues sí, porque Eduardo ahora mismo lleva 36 operaciones, le quedan una operación hasta que tenga los 21 años, que termine el crecimiento, porque al ser una enfermedad que es de hueso, digamos que es más o menos lo que le afecta, pues hasta que no termine de crecer, tiene que pasar por operaciones. Y luego, pues, muchas rehabilitaciones, muchas pruebas, su día a día es muchos médicos y, bueno, mucha lucha. Durísimo, porque es una lucha constante, como dices, como madre de un niño con enfermedad rara, Eduardo, de 11 años, pero en tu caso, por lo menos, supisteis prácticamente desde el principio, que es uno de los objetivos y de las luchas también por parte de la Federación de Enfermedades Raras y las familias que tienen niños o hijos o familiares con enfermedades raras, el saber ese diagnóstico, ¿no? El, por lo menos, saber qué tratamiento se le puede poner y a dónde nos dirigimos, ¿no? Claro, sí, porque, por ejemplo, en Eduardo, aunque era físico, al principio tardaron unos días en decirnos qué era lo que tenía, porque aquí, por ejemplo, en Almería el único caso que sabía que habían nacido, o sea, que habían tratado, y entonces tuvieron que estar investigando y a los 15 días le hicieron una prueba genética y le sacaron lo que era. Pero hay casos en otros niños pues que no saben ni qué enfermedad tiene, ni cuál va a ser su evolución, ni cuál va a ser su tratamiento. Entonces es un poquito más complicado. La incertidumbre es todavía más matadora, ¿no?, para los familiares. Sí, para nosotros, por ejemplo, que fueron 15 días eternos, fue duro, pues para una familia que tiene un niño nace un niño o una niña con un problema y no saben qué es lo que tiene, ni la evolución, ni qué va a ser, para los padres tiene que ser una cosa impresionante. Han pasado 11 años, pero la lucha, como me dices, Ani, continúa. Fue un mazazo para la familia y sigue siendo, me imagino, duro, ¿no? ¿Se llega a asimilar en algún momento? Pues, hombre, el día a día te hace que sigas luchando, ¿no?, y que sigas para adelante. Y luego, aparte de las fuerzas también, por ejemplo, que tiene Eduardo de vivir, eso te motiva mucho. Es una cosa pues que la vas llevando, porque, no, como yo digo, no te queda otra, ¿no? Pero es muy duro porque tienes que ver a tu hijo pasar por quirófano y quirófano. Eduardo lleva operaciones de 14 horas de quirófano. La incertidumbre siempre de lo que va a pasar y ese miedo. Entonces, es muy duro, pero bueno. Es lo que hay, sé que no hay otra. ¿Cómo es un día en la vida de tu hijo Eduardo? Necesita, me imagino, siempre alguien con él. Es imprescindible el apoyo de la familia. Claro, sí. Eduardo es un niño que necesita mucha rehabilitación. Es un niño pues, que hoy está bien y mañana le surge un problema nuevo. Porque, claro, Eduardo lleva, por ejemplo, 7 operaciones en la cabeza. Y entonces ya se ha tocado muchas veces el cráneo. Y, pues bueno, pues también al estar tantas veces expuesto, pues nunca sabe qué parte han podido afectarle. Entonces tampoco saben la evolución. O sea, es un niño pues que hoy está bien y mañana vuelve a tener una cosa nueva, vuelve a tener crisis nuevas, crisis que no saben de qué son. O sea, el día de Eduardo es, como yo digo, lo vimos día a día, porque no sabemos lo que nos va a pasar mañana. Casi una montaña rusa, ¿no?, de emociones, sí, y de sí, sensaciones. Sí, aparte de estos niños, también había algunos casos de que han tenido muerte súbita y entonces pues siempre estás con él ahí. Y como yo digo, día vivido, o sea, con Eduardo día pasado, día vivido con él, ¿no? Y tienes que acostumbrarte a no pensar en no ser negativo, porque si no, no viviríamos. Pero bueno. Ahí vamos. Los apoyos, Ani, me imagino que son pocos, ¿eh? O sea, es poco el apoyo que se pueda recibir a nivel administrativo, educativo, emocional, Muy poco. Y aparte, los padres que tenemos niños con este tipo de problemas, con niños con enfermedades poco frecuentes, estamos desamparados a nivel económico, pues hay muy pocas ayudas, pero a nivel psicológico estamos súper desabandonados. O sea, nadie se preocupa de nosotros, no pasa una catástrofe y hay psicólogos que están apoyando a las familias, y nosotros, con la lucha que llevamos, no tenemos ningún tipo de ayuda psicológica. O sea, cada uno vamos avanzando como vamos pudiendo, pero sin tener nadie que nos guíe o que nos ayude en un momento dado, porque a lo largo de esta enfermedad pues hay días mejores y días peores. Entonces, yo como familia afectada con este tipo de enfermedad, porque lo padezco por mi hijo, nos sentimos completamente abandonados en ese sentido. ¿En qué estadio está su enfermedad ahora, en su evolución? Pues ahora, Eduardo, o sea, la evolución de Eduardo, entre comillas, no es un... O sea, Eduardo tiene una evolución buena ahora mismo, porque no es una enfermedad degenerativa. Entonces, con las operaciones que se le va haciendo, se está mejorando su calidad de vida. Entonces, Eduardo, cada operación le sirve para tener mejor calidad de vida. Y Eduardo ahora está, entre comillas, muy bien. Él va haciendo una vida normal. Ya te digo, necesita mucho apoyo de psicólogos, de logopedia, de fisio, porque al tener un problema de hueso necesita mucho fisio, pero él ahora mismo está, dentro de lo que cabe, bien. Bueno, pues con ese mensaje optimista nos vamos a quedar. Ani, madre de Edu, un niño de 11 años, de Eduardo, que padece síndrome de Pfeiffer, gracias por habernos contado tu testimonio en Punto de Apoyo. Muchísimas gracias a vosotros por difundirlo, y porque así la gente se da cuenta de fue de eso, de cuando lo difundes, de que hay gente que tiene problemas y que estaba un poquito desamparado. Gracias, Ani, buenas tardes. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Y la Asociación Objetivo Diagnóstico lucha por conseguir, como su nombre indica, que se consiga, que se alcance ese diagnóstico de infinidad de enfermedades poco frecuentes o desconocidas. Tenemos al teléfono a su presidente, Enrique Recuero. Enrique Recuero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La Asociación Objetivo Diagnóstico nace hace un año para luchar contra, de alguna forma, por decirlo así, la desorientación, la soledad y la discriminación que sufren los familiares de afectados por enfermedades raras, ¿no? Como consecuencia de no conocer el nombre de esa patología que afecta a su familiar. Sí, sí. Pensamos que una manera de luchar por los derechos de las personas sin diagnóstico, que en el mundo sanitario, sobre todo, ¿no?, estamos un poquito abandonados, pues era crear una asociación, ya que no había ninguna en España, de personas sin diagnóstico a nivel nacional, e intentar ahora, a partir de la subcreación, de contactar todas las personas que no tengamos diagnóstico o las personas que tengan una enfermedad rara pero que no tengan asociación, pues poder todos crear una participación y aprovechar pues todas nuestras experiencias para ir avanzando en el día a día y en lo duro que supone el no tener un diagnóstico. Porque conocer, Enrique, el nombre de la enfermedad que afecta a un hijo supone, sobre todo a los padres, en cierta manera un alivio, ¿no? Dejar de sentir culpabilidad por lo que estaba ocurriendo. Sí, la culpabilidad es el día a día. Yo muchísimas veces llego a pensar que si no tiene un diagnóstico es porque algo hemos podido hacer mal. Pero es algo que en algunos momentos motiva para seguir adelante y en otros momentos te hunde para tirar la toalla. Es un problema. Y aparte, el tener un diagnóstico mejoraría bastante, como se demuestra cuando una persona no tiene diagnóstico y ya le diagnostican, pues un tratamiento más personalizado, más específico, y que mejore su vida cognitiva, su vida diaria, su calidad de vida en general. Sí, porque los pacientes parece que son solamente las personas afectadas por la enfermedad rara o poco frecuente, pero también lo son de alguna forma los familiares, todas las personas que les rodean. Su vida dan un giro de 180 grados y eso hay que tenerlo en cuenta. Hombre, eso es esencial, ¿no? Como la palabra dice, ¿no? Paciente padece, ¿no? Pero, y claro, o sea, el alrededor de esa persona padece las consecuencias, las necesidades específicas, el que tengas que estar el que tenga que estar una persona constantemente atendiendo a esta persona, y luego pues físicamente y moralmente pues hay situaciones muy duras, ¿no? En nuestro caso, hasta ahora que gracias al trabajo de muchísimas personas mi hija ha conseguido dar 3 pasitos y queda mucho por hacer, pues la teníamos que coger en brazos. Y Sofía es una niña delgadita, pero hay niños que ya superan los 40 kilos y es un sufrimiento para las articulaciones y para la espalda. Entonces, ya de por sí un cuidador tiene que tener un tratamiento específico de fisioterapia o de masajes o cuidarse, ¿no? Entonces, yo creo que debería de fijarse más o ampliarse más el seguimiento a las personas que tratan con personas sin diagnóstico, con enfermedades raras o con movilidad reducida. ¿Qué enfermedad padece Sofía, tu hija, Enrique? ¿Perdón? ¿Qué enfermedad padece Sofía, tu hija? Pues Sofía actualmente tiene una encefalopatía con microcefalia pendiente de diagnóstico. Es decir, pues como el que tiene, se encuentra mal, constipado, mareos, vómito, pues sí, usted está enfermo, muy bien, pero ¿qué es lo que tengo, no? Para darles esa medicina o ese tratamiento específico. Pues Sofía en la actualidad es como está, ¿no? Fisioterapia, estimulación porque no tiene diagnóstico, tiene una encefalopatía, no controla esfínteres, no, es un bebé de 9 añitos. Sí reconocemos que en este último año, y gracias al trabajo de muchísimos profesionales, incluidos los de el Colegio de Educación Especial de Vallecas, al que va ahora, de Iván Zulueta, ha sido un trabajo constante, un cariño maravilloso que le han dado a la niña, y poco a poco ahora empieza a tener una reacción pues más absorbente de todo lo que le rodea. Estamos viendo un cambio en la niña. Pero claro, hay determinadas situaciones que se dan en su vida diaria, como es la evolución física, que vemos que va muy despacio y seguimos preguntándonos por qué. Apoyo de la administración, esa es el gran reclamo, ¿no? La gran pregunta. ¿Os habéis quejado, sobre todo los familiares de pacientes o afectados enfermos de enfermedades raras, del desconocimiento, ¿no? De que hay muchos casos, sí, incluso la falta de tacto, de sensibilidad? El apoyo de la administración. Nosotros lo que pedimos es, lo primero, un registro de personas con personas sin diagnóstico, ¿no? Y luego nosotros, en el largo camino que estamos teniendo, pues nos estamos encontrando con que o tenemos que adivinar las cosas o nos enteramos por terceros de que nuestra hija tiene unos derechos. La administración debería de tener un protocolo desde el momento que algo no va bien, donde te tienen que informar y decir cuáles son los pasos a seguir para que, entre otras cosas, no tengas ese sufrimiento de en determinados momentos llegar a pensar que tú en este mundo ya no tienes cabida, ni tú ni tu hija. O sea, es decir, que si no te dice una enfermera en bajito, oye, acércate a un centro base, que no sabe lo que es un centro base, o te viene otra persona y te dice, oye, ¿sabes que tu hija tiene derecho a una plaza de escolaridad como niño especial de 0 a 3 años? Que esto nos lo dijo una mamá, no nos lo dijeron en la administración o en ese protocolo que pedimos, que la pediatría o los médicos estén un poquito más informados de dónde mandarnos, por lo menos mandarnos a un sitio donde nos empiecen a decir cuáles son las necesidades que tiene esa persona y cuáles son los derechos y obligaciones, no nos olvidemos, porque las personas sin diagnóstico tienen también obligaciones, que para eso está su padre aquí, por ejemplo, en este caso, sus padres de Sofía, para cumplir con lo establecido por la ley. Ahora, a la hora de pedir derechos, es muy difícil orientarte, ir siguiendo un protocolo y saber exactamente cuáles son los derechos de estas personas. Mucho por hacer, está clarísimo. Enrique Recuero, presidente de la Asociación Objetivo Diagnóstico, gracias por haber compartido con nosotros también tu testimonio hoy en Punto de Apoyo, en este programa especial para las enfermedades raras o sobre las enfermedades raras. Pues ha sido un placer. A mí, sobre todo, agradeceros vuestro interés y que las personas todavía sigan pensando y queriendo que haya un camino y que es un camino diferente al que uno se había planteado como familia, en el ámbito, en el pensamiento de familia o de concepto de familia, pero hay que seguir adelante. Muchísimas gracias. Siempre hay que seguir adelante. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Muy buenos días, tengo un familiar al que le acaban de diagnosticar una enfermedad rara y me gustaría saber qué son los medicamentos huérfanos. Muchas gracias. Sigue con nosotros Antonio Bañón, fundador y miembro de FEDER y director del Observatorio de Enfermedades Raras de la Universidad de Almería. Antonio, ¿qué respuesta damos a este oyente? Lo comentábamos en la entrevista, que más adelante íbamos a dar respuesta a esta pregunta sobre los medicamentos huérfanos. Pues los medicamentos huérfanos, la verdad es que es una cuestión estelar, fundamental, nuclear en el asunto de las enfermedades poco frecuentes. El congreso al que tú te referías anteriormente de Sevilla se llama Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. Medicamentos huérfanos son aquellos que se diseñan específicamente para las enfermedades poco frecuentes y que cuentan con un apoyo administrativo superior para incentivar que las empresas puedan investigar en él. Tienen un periodo de exclusividad mayor que otros medicamentos, con lo cual también a las empresas les puede interesar. Entonces, resumiendo, serían medicamentos diseñados específicamente para el tratamiento de enfermedades poco frecuentes, de enfermedades raras, y que tienen pues algunos apoyos por parte de la administración para que las empresas se animen a investigar. Ahí está esa respuesta que da Clara Antonio Bañón, fundador y miembro de FEDER, también director del Observatorio de Enfermedades Raras de la UAL. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos con una noticia interesante. Enseñan o forman de alguna forma a mujeres con discapacidad a detectar y prevenir casos de maltrato, ¿no?, de violencia de género. Sí, muy importante, porque la Facultad de Psicología de la UNED y FEAPS en Castilla y León imparten esta semana en Palencia un novedoso curso para prevenir y detectar situaciones de violencia machista contra mujeres con discapacidad intelectual, ya que los porcentajes de abuso se triplican en este colectivo en comparación con el resto. Las mujeres con discapacidad sufren un riesgo mayor de recibir agresiones o maltratos relacionados con la violencia de género por su doble condición de mujeres y personas con discapacidad. Y otro de los titulares que nos ha llamado la atención es que la depresión va a ser causa de discapacidad. Sí, muy interesante también, porque no algo físico, sino algo psicológico es lo que va a ser la primera causa de discapacidad en el año 2030. La prevalencia de la depresión está aumentando hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud ya advierte que será la primera causa de discapacidad en el año 2030, como hemos dicho, y este argumento se basa en el crecimiento que esta enfermedad está experimentando en los últimos años. La vorágine en la que nos encontramos, que hay que tomarse las cosas con calma y respirar y contar hasta 100 algunas veces antes de actuar. La depresión, ese gran mal, la enfermedad del siglo XXI, hay que cuidarse. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Enfilamos ya la última semana del mes de febrero. Hemos disfrutado hace unos días de ese taller de repostería, que creo que estuvo maravilloso. Y mañana tenemos la salida a los baños árabes, ¿no? Así es, el taller de repostería al final ha tenido mucha aceptación, ha salido muy bien porque han elaborado unos dulces, unos pastelitos de brownie y una magdalena deliciosa. Y ya estamos a las puertas de la próxima actividad, que va a ser mañana, 24 de febrero, a las 10 de la mañana. Vamos a ir a los baños árabes Aire de Almería, ubicados en la Plaza del Ayuntamiento. El coste va a ser gratuito para todos nuestros asociados con discapacidad y es una actividad pues muy agradable para todos los que quieran participar. Por cierto, nosotros estuvimos, ya lo puedo adelantar, es uno de los reportajes que tenemos ya guardados para el segundo programa del mes de marzo, el segundo lunes, en ese taller de repostería, que hablaremos, adelanto ya un poco sobre el catering del Saliente y demás, de cara ya a comuniones y todas las celebraciones que tenemos a la vuelta de la esquina. Y estuvimos en ese taller y disfrutamos. De primera mano, entonces sí. Vamos a conocer qué piensan los socios ¿no? de ese taller. Exactamente. ¿Y qué podemos adelantar del mes de marzo, que está ya aquí pisándonos en los talones? Sí, pues el mes de marzo también viene con actividades muy interesantes. Vamos a empezar con una actividad de hipoterapia que ya repetimos como el año pasado. Como siempre, lo vamos a hacer en la finca que hay ubicada en Pechina. Y también vamos a tener una de las actividades más importantes de la entidad, que es la asamblea. Ya iremos explicando fechas, formas de inscribirse y bueno, un poco adelantamos qué es lo que vamos a tener, pero lo vamos a terminar de perfilar en los próximos programas. Y seguimos con esos plazos de inscripción abiertos para formarse. Sí, siguen los plazos de curso abiertos. Tenemos los cursos online, que está abierto el plazo de forma permanente para curso de manipulador de alimentos e inglés. Y tenemos también previstos para próximamente curso de fisioterapia deportiva, terapia ocupacional en geriatría. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias como siempre. A ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un nuevo programa. Les hablaremos, les contaremos historias de mujeres sobresalientes vinculadas a la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente por el Día de la Mujer, que será el domingo 8 de marzo. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.